Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola amigas y amigos que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato. Soy Monserrat Alejandri y como cada viernes les comparto una recomendación de la cartelera del Cineclub UG. En esta ocasión quiero hablarles de Profundo Carmesí, del reconocido cineasta mexicano Arturo Ripstein, que estará presente en nuestra cartelera en línea del 31 de enero al 6 de febrero. Durante varias décadas, Ripstein ha realizado películas memorables sobre personas que se ven impulsadas a relaciones complejas o peligrosas bajo pretexto de la fuerza del amor. Algunas de ellas, como Mentiras Piadosas, Foxtrot, El Lugar Sin Límites y, por supuesto, Profundo Carmesí, se han proyectado internacionalmente, obteniendo sendos premios cinematográficos. Con guión de Paz Alicia García Diego, que la hizo merecedora del León de Oro al Mejor Guión Cinematográfico en el Festival de Venecia de 1996, Profundo Carmesí es la historia de dos personas que acosan y matan a viudas en busca de sus fortunas. En las películas escritas por García Diego, los personajes son en misma medida pervertidos y frágiles, figuras odiosas y simpáticas, mostrando, además de un evidente talento literario, una imaginación cinematográfica ejemplar. Profundo Carmesí retoma el tema del Don Juan explotador que terriblemente ha gozado de una larga tradición en la vida real, en la literatura y en el cine. En Profundo Carmesí, Arturo Ripstein da una vuelta de tuerca a este arquetipo, incrementando su complejidad y su sordidez en un thriller ubicado en parajes provincianos de México, alimentado por arquetipos de nuestro imaginario nacional. Nicolás Estrella, interpretado por Daniel Jiménez Cacho, es un embaucador de mujeres solitarias que en sus cartas amorosas se presenta como un tipo con cierto parecido con Charles Boyer, para seducir a mujeres solteras, divorciadas o viudas, a las que enamora para luego robarles sus joyas, coches y ahorros. Constantemente mortificado por ocultar su calvicie, la protege con un peluquín que se convierte en su talón de Aquiles, pues su ocasional carencia provoca el desmoronamiento de su personalidad. Nicolás tiene además una nacionalidad postiza. Oriundo, algunas veces de Huesca y otras veces de Segovia, utiliza como estrategia seductora su condición de conquistador español. Nicolás es, entonces, un muy eficaz explotador de las soledades y los ensueños femeninos. Sin embargo, su vida cambia el día que conoce a una mujer corpulenta llamada Coral Fabre, magníficamente interpretada por la actriz y cantante de ópera Regina Orozco, quien resulta ser en la película la mayor fan de Boyer. Soy enfermera, de los enfermos terminales graves y esas cosas. Hasta fui encargada de la morgue, embalsamaba cadáveres. Nunca conocí una mujer así. Carne y aroma. Carne y aroma solo para mí. Tienes el físico de una diosa antigua. Nunca te avergüences de él. Coral es una madre soltera maltratadora, acostumbrada a conseguir lo que quiere a la fuerza. Tras consumar su relación sexual, se da cuenta de la estafa de Nicolás y busca convertirse en su cómplice. Juntos, comienzan a buscar mujeres solitarias y vulnerables para aprovecharse. Su unión llevará la vida fraudulenta de Nicolás más allá de lo que podría haber imaginado. Mis hijos eran queridos, simpáticos. Tú los echaste. Me obligaste a echarlos de mi vida. ¿Yo? Tú me hiciste elegir. En cambio a ella. No le dices que deje a la niña. Al contrario, se te cae la baba y juegas con ella. Es distinto. Es trabajo. El ruin oficio de embaucador de mujeres solitarias de Nicolás se tuerce por la desesperada posesividad de Coral, quien, celosa y perdidamente enamorada, consigue que su frustración le proporcione la energía suficiente para abandonar a sus dos hijos a la puerta de un hospicio y para imponer después a Nicolás su rol de cómplice criminal de su negocio, simulando ser su hermana en sus nuevas aventuras. Coral se convierte en el personaje fuerte y el oportunista caballero español en un ruin instrumento en sus manos. La alianza delictiva se desarrolla a lo largo de 4 episodios que van acentuando progresivamente el drama y que cuentan con las interpretaciones de Patricia Reyes Espíndola, Julieta Gurrola, Marisa Paredes y Verónica Merchant. Profundo Carmesí puede resultar una experiencia a veces incómoda y extraña porque está muy alejada del paradigma cinematográfico estadounidense, ya que Rifstein utiliza una edición lenta y mínima, priorizando el conjunto como si fuera una obra de teatro filmada. Película negra, corrosiva y poco convencional, Profundo Carmesí constituyó una de las mejores realizaciones de Arturo Rifstein, quien ofreció dos soberbios retratos de psicología criminal muy distantes de los arquetipos de Hollywood. Despojados de cualquier atisbo épico, los sórdidos protagonistas de la película compusieron una pareja asimétrica, tanto en su físico como en su psicología. La corpulenta Coral, después de haberse desprendido de sus dos hijos, se convierte en la gestora delictiva de su amado, transformado en títere en sus manos. Písame, te traicioné, no te merezco. Písame, písame como un gusano. Anda, písame. La aportación del singular serial killer propuesto por Rifstein es que está realizado en clave itinerante, a modo de una road movie, y representa una propuesta de cine negro mexicano hecho con recursos propios y no tributario del universo cinéfilo anglosajón. Rifstein, que había colaborado con Buñuel en El Ángel Exterminador, tiene un puente entre la tradición del abigarrado imaginario populista del cine mexicano y su renovación estética, para entregarnos una potente obra sobre los fantasmas que asocian la sexualidad y la violencia en la cultura popular mexicana. Nicolás Estrella. Coral Fabre. Pase. Para que formes tu propia opinión o revisites esta gran obra de Arturo Rifstein y Paz Alicia García Diego, te invito a que disfrutes Profundo Carmesí en Filmin Latino en su versión HD estabilizada por la Cineteca Nacional. Si quieres conocer el resto de nuestra programación, síguenos en nuestras redes sociales o visita la página www.cultura.gto.mx. Pero cuando me decido, bajo de peso así lo mando. ¡Qué fortuna la suya! Me despido a nombre de los integrantes del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, quienes gustosos esperamos encontrarte en alguna de nuestras sedes de proyección para ver buen cine. No mencionó a sus adorables criaturitas. Es que son tan buenas, tan calladitas que ni me acuerdo que existen.